viernes. ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Bienvenidas, bienvenidos a esta ventana que ya se abre de par en par este viernes 29 hoy, ¿no? 29 es la 29, cosa. 29, sí, 29 de agosto de 2014. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, el director de la estación es Manuel Lazo. Y está en la consola, el azote del valle. Luis Yerloyo. Se queda decir el azote del llano. Ah, el valle cochero, adoptado por la parroquia. Saludamos frente a estos micrófonos. Ella la escuchó, ella se llama Enza García. ¡Uy, qué rico, Luis! Ese beso, Randall Borges. Y muchos aplausos, buenas vibras, bendiciones y todo el cariño del mundo para todas y todos ustedes que se asoman a esta ventana que se abre de par en par con las manos arriba esperando una lluvia de bendiciones. Una lluvia de bendiciones que nos va a llegar y que les enviamos, les replicamos a todos ustedes elevadas al cubo. Sí, señor, muchas bendiciones y cosas buenas nos esperan. Y yo sé que va a caer. Y bueno. Yo sé que va a caer. Y el tema, ya va, el tema lo interpretan Límite 21 junto a Gilberto Santa Rosa. Tema optimista, sabroso y bonito para arrancar esta mañana de viernes. Yo sé que va a caer. El contrabando va a caer. Mira cómo van cayendo. Hay 183 personas detenidas por contrabando. 133 de ellas están imputadas ya. Ministerio Público trabajando junto a la Fuerza Armada Nacional, junto al Poder Popular Organizado y junto al Gobierno Revolucionario, que están decididos a tumbar de una vez por todas este flagelo que es el contrabando de extracción, el contrabando interno, y así se mantiene toda esta estrategia gubernamental y de nuestro bravo pueblo venezolano para adecentar el país, decididos totalmente a ello, como estamos y como estamos seguros que vamos a triunfar. Así les mandamos este mensaje a ustedes para este viernes optimista. Sí, no, bueno, y sigue cayendo gente. Fíjate que han sido detenidos 15 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en Táchira por habilitar trocha en la frontera. Ya la trocha había sido desmantelada. Y los tipos la estaban habilitando otra vez. Estamos hablando de 15 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. La complicidad de algunos funcionarios de este cuerpo es Vox Populi. Siempre ha sido Vox Populi. Qué bueno que también le anden metiendo la lupa a estos funcionarios, a estos militares que están traicionando a la patria. Porque al habilitar estas trochas están traicionando a la patria y lo que hay que hacer, señores, es expulsarlos de las fuerzas y degradarlos por la medida chiquita. Sí, no, que salgan, de hecho, fíjate, bueno, por la puerta trasera. Fíjate, ¿no? Vielma Mora, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, quien formó parte de estos militares rebeldes de 1992, pues presentó tiene una propuesta para evitar que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana sean sobornados ante el contrabando. Hay que investigar las denuncias contra militares que pudieran estar involucrados en el contrabando y destacó que Colombia está llamada a combatir el comercio ilegal que ingresa desde Venezuela. Una de las cosas que propuso Vielma Mora es que se den asignaciones económicas o pagos adicionales a los sueldos de los efectivos de la Guardia Nacional para evitar que incurran en sobornos o contrabando en la frontera. Esto lo dijo en una entrevista a un canal privado de televisión en el programa Vladimir a la Una, donde Vielma Mora afirmó el pasado martes que no es necesario un bolívar fuerte para minorar el comercio ilegal. Según el mandatario regional, el bolívar es fuerte, pero lo que falta es mayor conciencia y educación para que la gente no caiga en el contrabando. Dijo que hay que investigar las denuncias contra efectivos militares que pudieran estar involucrados en este delito y destacó que Colombia está llamada a combatir el comercio ilegal que ingresa desde Venezuela. Para Vielma, como ya lo dijimos, la solución pasa por la reforma de las leyes y por sanciones más severas para quienes cometan este delito. La solución está en evitar la cultura del contrabando y ser fuerte en las medidas. A juicio de Vielma Mora, una de las opciones es reformar la ley sobre el delito de contrabando vía ley habilitante y aplicar penas como la congelación de cuentas y decomiso de propiedades y mercancía del contrabandista. Dijo que el contrabando le crea a Colombia un tema comercial y a Venezuela un tema social perverso. De la misma manera, afirmó que uno de los objetivos de la lucha contra el contrabando es descubrir quiénes son los capos e identificar a las mafias, vengan de donde vengan. Vielma Mora también reconoció que el contrabando no es la única causa del desabastecimiento. Considera que la falta de producción nacional y las compras compulsivas de los ciudadanos agradan agravan el problema. Con respecto a los bienes incautados en el operativo de cierre de la frontera, el gobernador afirmó que los mismos son donados o vendidos a precios regulados. El gobernador tachirense anunció la incautación de 119 gandolas y camiones durante los operativos de frontera y afirmó que sí hay policías y militares detenidos por estar vinculados a este delito. Otra de las propuestas es precisamente eso, militar que sea atrapado en facilitando de cómplice o como cabecilla este tipo de delito, debe ser, señor, degradado y expulsado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fíjate, es traición a la patria. Seguro, totalmente de acuerdo, Enza. Y fíjate que atacarla e identificar a los responsables forma parte de todas las tareas que está llevando a cabo el gobierno revolucionario. Entre ellas la identificación que hizo el diputado de la Asamblea Nacional, José Ávila, ya es algo que, por supuesto, nosotros habíamos comentado acá, pero es Vox Populi. Uno de los jefes internacionales del contrabando de extracción desde Venezuela hacia Colombia es Álvaro Uribe Vélez. Esto lo sabemos. Desde el año 2001, reseñó este diputado, José Ávila, desde el año 2001, Álvaro Uribe, que era presidente de Colombia, empezó a impulsar leyes para legalizar el contrabando de combustible en la zona fronteriza colombo-venezolana. Y tal es el caso que algunos le hicieron caso a Uribe. Y esta es una investigación que está haciendo el Parlamento venezolano en este momento junto, ya pasaron informes a vicepresidencia, ya pasaron informes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de una legislación. El decreto se llama 094 y este decreto legaliza en el municipio, en la ciudad de Ocaña, que es la segunda ciudad en importancia del departamento norte de Santander, un departamento que colinda con el estado Táchira, ¿no? Está Cúcuta, está Ocaña, y en estas ciudades, ya hay leyes, según este decreto 094, que legalizan el contrabando de combustible desde Venezuela hasta Colombia. Imagínate tú. Una bombita que lanzó este diputado José Ávila. Colombia está exportando gasolina. ¿De dónde? ¿De dónde? Adivina. Colombia exporta gasolina, mi hermano. ¿De dónde la saca? ¿De dónde? Ellos también tienen Ecopetrol, no sé qué. No tienen refinerías para producir gasolina. Colombia no tiene refinerías donde producen gasolina, mi hermano. Estamos hablando de una economía que se surte en el mercado ilegal. Ilegal. 20% de lo que consume el vecino país en gasolina llega por la vía del contrabando, 20%, sin contar con la gasolina que formalmente le vende el gobierno bolivariano, el gobierno venezolano, al vecino país. Porque eso es, por las vías legales, hay una venta de combustible de Venezuela hacia Colombia. Pero por la vía ilegal, el mercado del vecino país se nutre en 20% del comercio informal, es decir, del contrabando ilegal de gasolina. Imagínense ustedes, lo decíamos estos días, lo que es aportar al consumo de gasolina de un país cualquiera, llámese como se llame, aportar al consumo diario de gasolina de un país el 20% y que este 20% llegue por la vía del contrabando. Bueno, ya está identificado esta situación. Mientras el gobierno revolucionario está luchando contra el contrabando, dándole duro, pegándole fuertes golpes, y también un buen sector del gobierno colombiano está metido en esta tarea, sobre todo por intereses económicos de los empresarios colombianos que ven como su economía interna, y sobre todo lo que también nos comentaba un usuario el día de ayer, después que Colombia firmó el TLC con Estados Unidos, la producción interna de Colombia ha caído, y cómo se ha suplido todo esto que ha comprometido la productividad del vecino país, bueno, a través del contrabando desde Venezuela. Los productos que no pueden producir porque les impusieron un TLC, gracias al gobierno de Uribe, ahora lo nutren, lo surten de productos venezolanos por la vía del contrabando. Llámese alimentos, llámese combustible, llámese materiales para la construcción, cemento, cabillas, etc. Entonces, esta es una grave situación en la cual el gobierno venezolano está en la obligación de por lo menos poner una protesta. ¿Cómo es posible que existan leyes o decretos en algunos municipios de un departamento fronterizo con Venezuela que legalicen el contrabando de combustible. Esto no puede ser, no puede ser. Y hay que poner una nota de protesta ante esto porque no podemos estar luchando nosotros aquí con el contrabando cuando hay leyes en el vecino país que legalizan o que justifican, que avalan esta práctica que a todas luces es ilegal. Y siguen cayendo. Un hombre fue condenado a más de 4 años de prisión por comprar cupos Cadivi. Que sea el primero en la punta del aire, señores, el primerito. A 4 años y 7 meses de prisión fue condenado Eduardo Reyes Olaves, de 29 años, luego de admitir haber incurrido en irregularidades para la obtención de divisas a través de la compra de cupos a personas naturales asignadas por Cadivi. Reyes fue acusado por la comisión de los delitos de cooperador inmediato en la obtención ilícita de divisas y adquisición de recursos mediante engaño en grado de tentativa, previstos y sancionados en la ley contra los ilícitos cambiarios. Una vez que Reyes Olaves admitió el hecho, el Tribunal Primero del Área Metropolitana de Caracas dictó la sentencia condenatoria contra este, cuya forma de cumplimiento me parece muy laxa, pero bueno. Será bajo régimen de presentación cada 15 días ante la mencionada instancia judicial y la prohibición de salida de la jurisdicción capitalina, es decir, que ni playita te sale, papá. En horas de la tarde del citado día, tras labores de inteligencia iniciadas por funcionarios del SEBIN, se acordó una entrega controlada del dinero en el centro comercial de Lagunita, es decir, funcionarios del SEBIN se hicieron pasar por gente que vendía los cupos. Cuadraron con este tipo y cuando el tipo les fue a comprar los cupos, ¡sácata! Lo que se ganó fueron unas bellas esposas. Gancho, papi. ¡Qué bonito, qué bonito! Y que es el primero porque hay toda una industria, hay toda una mafia que se ha lucrado de este tipo de actividades. Decían, ¿no?, los comentarios, por esta nota la colgué en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y decía Luis Raima, bueno, ¿y los que le vendieron los cupos qué? Esos son delincuentes también. Yo lo que pienso es que en la medida que los vendían, que los compraban vayan cayendo, irán cantando como pajaritos e irán dando el datico de quién les vendió. Ayer el programa de Diosdado estuvo tremendamente bueno. Uy, sí. Tremendamente sí. Bueno. Tremendo programa con el mazo dando y vaya qué mazazos se dan allí. Ayer dijo en su programa el presidente de la Asamblea Nacional que el gobierno venezolano va a triunfar sobre las mafias del contrabando de extracción que nos estaban quitando el 40% de los rubros básicos del país. Nosotros no tenemos miedo, dijo el diputado, no tenemos compromisos con nadie. Nosotros vamos a triunfar sobre el contrabando y los venezolanos y venezolanas van a tener su alimentación asegurada. Despreocúpense de ello. Los opositores, por otro lado, dicen que no estamos haciendo nada. Imagínense ustedes, un tipo como Antonio Ledezma, un tipo como Capriles, un tipo como Ocariz, tipo como... ¿Con qué moral va a hablar Ocariz? Una que mujer tiene, como que María tiene... Corina, diciendo que el gobierno no está haciendo nada con el tema de el contrabando y que todo esto del contrabando es una mentira, que es un invento del gobierno. ¡A caramba! Pero lo dicen, o sea, llegan hasta tal punto del descaro. Sí, todos estos videos son montados por la Villa del Cine. Una producción de la Villa del Cine distribuida por Amazonia Films, sí, y financiada por el SENAC. Sí. O sea, ¿qué cara más dura tienen? Y lo más triste de todo es que hay personas que realmente se comen ese cuento. Sí, ya empezaremos a ver a gente en los abastos, en los supermercados, en el mercado, diciendo, no, eso es el contrabando, es pura mentira del gobierno. Pero es que ayer en los mazazos, Diosdado agarró y mostró, anunció, ¿verdad?, dando nombres y demás que están pagando, están ofreciendo 5,000 bolívares semanales a gente para que en las colas de los supermercados empiecen a pegar gritos y traten de generar violencia en negocios del municipio Libertador. De hecho, Diosdado tiene una lista de los negocios seleccionados para ese tipo de actividad. Oye, ¿cuánto le están pagando? 5,000 bolívares semanales. La misma tarifa que a los guarimberos. Casualidad, ¿no? Casualidad, la misma tarifa que le pagaban a los guarimberos que se descubrieron también, durante esta también práctica. También, otra de las cosas que denunció Diosdado Cabello en los mazazos es esta reactivación que la venimos alertando desde ese tiempo del movimiento estudiantil. Dio unos nombres de algunos de estos dirigentes donde ya están en el Central Mairense de La Bollera, están cobrando peaje para financiamiento para las guarimbas. habló de esa central madrileña de La Bollera, como también puntos en el paraíso de Caracas, donde por cierto sí se sintió, no mucho, no como a principios de año, pero sí salieron como 10 loquitos a tocar cacerolas. Por eso digo que hay gente que de verdad defiende contrabandistas y se cree los cuentos que esta gente, que estas personas le meten. Y como están condicionados como el perrito de Pavlov, en lo que suena en la primera campanada, se van a volver locos. Empiezan a jadear. Porque es que tienen la locura latente. Está ahí. Solo hay que estimularla un poquito. Bueno, Cabello indicó ayer en su programa que se quieren cometer actos vandálicos. En supuesto respaldo a grupos de personas detenidas por intentar generar violencia en el este de Caracas en los últimos días, para generar además enfrentamientos con los cuerpos de seguridad. Esto ya se quiere buscar otra vez, ¿no? Así se pretende crear, dijo Cabello, un escenario para luego levantar la bandera de los derechos humanos, y sobre todo ante medios como CNN, que ya está presto para esto, ya seguramente activó, aceitó su maquinaria para enfilarla nuevamente contra Venezuela. Pero los que tienen la maquinaria bien aceitadita son estos grupos vandálicos que quieren ocasionar otra vez actos violentos en nuestro país, pero también el gobierno tiene aceitada la maquinaria. Y más que el gobierno, el pueblo, que sabe por dónde van los tiros. Y no nos vamos a calar otros episodios guarimberos. Otra cosa que dijo Diosdado es que cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado fueron alertados sobre la próxima instalación de campamentos estudiantiles por la libertad en puntos clave de la ciudad de Caracas, como la sede del SEBIN en el Helicoide y los distribuidores Santa Fe y Altamira. Manifestó que los recientes 3 detenidos en el distribuidor Santa Fe por generar alteración del orden público aportaron importantes datos sobre estas intenciones. Durante el programa con el Mazo Dando, también dijo Diosdado que para este viernes, para el día de hoy, se tiene previsto el desarrollo de marchas y concentraciones a nivel nacional en rechazo al proyecto de ley de ejercicio periodístico. Todo un proyecto de ley propuesto por el diputado Gastón Guisandes, que en ningún momento quiere eliminar o acabar con la ley del ejercicio del periodismo, sino que quiere darle protección legal a aquellas personas que trabajan en medios de comunicación sin tener un título de licenciado en comunicación social. Esta ley arroparía, ¿verdad? Esta ley arroparía a los que son comunicadores populares y comunitarios. Pero ¿qué ocurre? Es una propuesta de Gastón Guisandes que dijo: señores, vamos a abrir la discusión. No es una cuestión que se va a aprobar vía habilitante y que se esté imponiendo. Pero el CNP, que son una cuerda de vagos, que vaya, pásense por cualquier escuela de comunicación social a ver cuántos egresados se colegian. Ninguno, porque no se cree en el CNP. Y como Tinedo Guía tiene, que es el presidente actual, tiene aspiraciones políticas, pues el tipo está organizando estas concentraciones y marchas porque se está atentando contra los periodistas y el ejercicio del periodismo. Mira la doble moral. Que Tinedo Guía, presidente del CNP, diga, y lo diga así con una cara lavadita, pues, como si no tuviera nada que ocultar, como el dueño de la verdad, que diga públicamente este señor que está luchando en defensa de la ley de ejercicio del periodismo. Díganme ustedes, ese colegio tamaño irresponsable que es ese colegio, que desde cuándo no sanciona a un periodista de los que están agremiados allí por violar la ley del ejercicio del periodismo. No, o no los defiende. ¿Cuántos periodistas han sido agredidos por la derecha? Y CNP se ha quedado callado la boca. Nada. Silencio absoluto. Las transgresiones a la ley de ejercicio del periodismo, mira, todos los días. Bueno, escuche una emisora privada, la emisora de Granier. Escuche. No, y un colegio de periodistas está para buscar acuerdos, para dignificar al gremio, es decir, acuerdos o buscar planes de vivienda, planes de seguridad social, planes de previsión social para los periodistas. ¿Desde hace cuánto tiempo ellos no discuten cosas gremiales de reivindicación de los periodistas venezolanos? Pero están aliados con los patronos. No lo hacen. Están aliados con los patronos. No lo hacen. Entonces tenemos que el periodismo es una de las profesiones peor pagadas, porque salvo los palangristas, o que te pongas un par de pelotas de playa en el pecho, te pongas lentes cosméticos y te alices las chichas para aparecer como ancla en un canal de televisión de los cifrinos, cobras una miseria. El periodismo está muy mal pagado. Y esto no se discute en el CNB para nada. Y eso no se discute para nada en el Colegio Nacional de Periodistas. de periodista. Bueno, para hoy a las 11 de la mañana está Tini Edoguía tratando de mover a sus cachorritos, pero mira, no creo que eso tenga el apoyo de los periodistas, si acaso, más de una señora disociada que no tiene nada que hacer, que va a apoyar a sus héroes, los periodistas de oposición. Los que tocaron cacerola. Exactamente. Esa minoría. Por último, otra de las cosas que dijo Diosdado Cabello, bueno, habló de quiebres en Voluntad Popular, que si María Corina y Freddy Guevara no se pueden ver en pintura, Freddy Guevara apoya más bien el activar una constituyente, mientras que María Corina insiste en los planes golpistas. Y por último, aseveró Diosdado Cabello que le informan que a principios del mes de agosto se comenzaron a reclutar personas a través de las redes sociales para conformar el gobierno de las nubes, que es una idea de Alberto Franceschi, que consiste en reclutar venezolanos autoexiliados en diferentes países para mantener comunicación vía teleconferencia, con el objeto de establecer planes desestabilizadores en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro. Pues vengan acá, que traemos flores. Bueno, aquí tenemos florcita, rosa ellos, bien espinosa. Mientras ellos andan todos picados, divididos, peleando entre ellos mismos, de este lado se siente fuerza, y vaya qué fuerza que se siente. Lo canta el grupo Pueblo, se siente fuerza. De hacer un fuerza. Canto diferente, un canto con conciencia. Se siente fuerza desde la capital musical. Se siente fuerza, se siente fuerza, se siente gana, se siente conciencia, se siente fuerza. Barquisimeto, el sabor rara de mi Venezuela. Se siente fuerza y esto es más que nacional, la fuerza aumenta y es en escala mundial. Barquisimeto presente, un movimiento creciente. Dejamos claro que nuestras raíces no se venden. La libertad es primero, la felicidad no es el dinero. Creemos como el Che Guevara en el hombre nuevo. La igualdad, tan solo la igualdad nos llevará a la paz. Se siente fuerza en la visión de hacer. Se siente fuerza diferente, un canto con conciencia. Se siente fuerza desde la capital musical. Se siente fuerza, se siente valor, se siente la fuerza, se siente conciencia, se siente las ganas de avanzar. Se siente mirando para atrás y avanzar. Pero la verdad es que la paz pone difícil de encontrar cuando hay tanto que pagar, que comprar. Acumulación de capital para poder fanfarronear, esclavizar y abusar. Se siente fuerza, fuerza de la nueva voz. La bandera es la conciencia y el amor nuestro motor. El dolor es combustible, nuestro color es visible, aunque todavía insisten en que somos divisibles. Ajá, se siente fuerza de la unidad. Se siente fuerza y esa es la verdad que se puede respirar en el ambiente. Veo a toda la gente pendiente de hacer revolución. Se siente fuerza en la misión de hacer un canto diferente, un canto con conciencia. Se siente fuerza desde mi ciudad crepuscular. Se siente fuerza, se sienten las ganas, se siente la fuerza, se siente conciencia. Se siente fuerza avanzando, se siente avanzando. Vamos muchachos, ¿qué dicen? Haz contar lo tuyo. Mira cómo yo fluyo aquí, así que quiero escucharte. Tienes algo que decir, vas a construir o destruir. Nosotros construimos con ideas. Ven, en la mente es la pelea. Quieren que sea ciego, quieren que no vean todo su juego. Se siente fuerza en la misión de hacer un canto diferente, un canto pa' mi gente. Se siente fuerza llevar conciencia, inteligencia. Se siente fuerza educación, conversación. Se siente fuerza, se siente fuerza, se siente conciencia. Se sienten las ganas de un mundo mejor. Tenemos fuerza, hasta no radica en la violencia, más bien en la conciencia. No tenemos bombas ni granadas, no tenemos guerras programadas. Sabemos que la vida es sagrada.

paca mi lele. Qué sabrosura, se regó la salsa por todo el planeta, señores. Miren esta belleza que les traemos. Se llama Locua Kanza y es un artista de la República Democrática del Congo. ¡Wow! Fabuloso, ¿ah? Esto, fabuloso. Que nos trae salsa desde el África, desde la madre de la humanidad. Locua Kanza pertenece, esta producción pertenece a un proyecto que se llama Africando. Y que trae música de todos los géneros, bueno, artistas africanos que le cantan al mundo. Y aquí, mira, cantando salsa para todas y todos nosotros. Y de qué manera, ¿no? Qué voz tiene Locua Kanza. El tema se llama Miyenawe. Miyenawe, aquí lo traemos. Oh, qué sabroso. Cosas sabrosas, así para escuchar, para bailar, qué rico. Qué estaba moviendo los pies como loco. Vaya. Aquí en el estudio. Y bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Pueden comunicarse con nosotros también a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y en las redes sociales, en Facebook he estado bien bien movido, sobre todo con informaciones que han ido colgando diferentes usuarios, ¿no? Uno de ellos tiene que ver, esto sí ya lo había visto en estos días, sobre que también le andan echando los ganchos a los corruptos que trabajan en las redes de distribución de alimentos. Y un ejemplo de ello son las dos cajeras de supermercado y su compinche que cayeron con los kilos, pero de leche en polvo. Eso fue, fíjate tú, 190 kilos de leche estaban sacando del supermercado San Diego, ubicado en Cagua, municipio Sucre del estado Aragua. Estas personas detenidas, las personas que cayeron con los kilos, como son las cajeras, son Henrico Mogollón, de 59 años, y las cajeras Ingrid Aguilar, de 41, y Luisa Hernández. Fíjense ustedes que ellos estaban saliendo, ¿verdad? Ellas laboraban en el supermercado San Diego y les encontraron varias cajas contentivas de leche en polvo por un total de 190 kilos. Los encontraron metidos dentro de una camioneta que nada más tenía el asiento del copiloto. O sea, el asiento del piloto, lo demás era pura caja de leche. Así que bueno, se sigue trabajando en esto, ¿no? Nos colgaron también esta nota de ANTV, de la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional, que es una recomendación que hace el farmacéutico Harold Chirinos, y habla que contra la especulación en medicamentos se debe hacer una lista, ¿no? Hay que proponer una lista de principios activos para que la gente compre el genérico. Hay una segunda, dice el farmacéutico Harold Chirinos, que hay una segunda intención, ¿no?, con este contrabando y acaparamiento de medicamentos, así como la escasez inducida, y la excusa es que no disponen de las divisas. Detalló un conjunto de fármacos para sustentar el reseñado consejo, fundamentó las críticas en el artículo 113 de la Carta Magna y los artículos 51 y 52 de la Ley de Medicamentos venezolana, ¿no? Entonces, fíjense, él dice que hay medicamentos que deben regularse para beneficio de la población, y menciona algunos nombres para fundamentar sus alegatos. Se refirió a la acetaminofén, que es muy buscado, sobre todo para los casos de dengue, dolor de cabeza. Su forma genérica, la presentación de 10 tabletas vale poco más de 10 bolívares. Pero si es Atamel, por ejemplo, que es una marca farmacéutica, el tipificado como Forte cuesta 50 bolívares. Ah, ¿viste? Y es lo mismo. ¿Viste? Es lo mismo, señores. Yo lo personal compro puro genérico. Claro. Bueno, si existe el genérico, compro el genérico. Entonces, fíjate, agregó que el glucofaje para la diabetes solo está en el laboratorio señalado con XR y pasa de 100. El ácido acetil salicílico, o nombre comercial, aspirina, y el ibuprofeno, que es un analgésico muy utilizado para calmar dolores menstruales, igualmente se expenden a precios que no se corresponde, abonó a los reclamos. Sobre los hipertensivos, explicó que el valsartán del laboratorio Genven e hidroclorotiacida es el genérico, y Diovan de Novartis Farmacéutica son familias. O sea, que sirven igual. El primero no aparece como medicamento regulado, pero sí el losartán, que es de la misma familia de fármacos. No obstante, solo se encuentra el que se expende a 300 bolívares. Ahora, la cuestión está que se publica una lista de principios activos para que la gente pueda buscar, por el principio activo, buscar los genéricos y ahorrarse una buena plata. Solamente que eso a los laboratorios no les conviene. A las mafias farmacéuticas no les conviene. Ya tenemos participación de ustedes a través de la línea telefónica. Vamos a recibir la primera llamada. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Hola, ¿con quién hablamos? Señora Rosabel. Hola, Rosabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mira, mi niña, La señora que llamó ayer, que quiere que se aumenten los precios, ella lo que quiere es que se alborote el avispero en este país. Y no hace falta. No hace falta, porque estamos viviendo tiempos muy buenos, aunque algunos se quieran ir para otros sitios. Una cosa. ¿Aló? Sí. Me están oyendo. Claro. Perfecto. Me deben el teléfono del señor Laporta, que ayer lo vi hablando. Ay, verdad. Pedrito, deja tu teléfono, porfa. Oh, de verdad, te lo debemos, Rosabel. Vamos a buscar. Lo deben, exacto. Bueno, yo ayer lo escuché, solo que no en ningún momento dio sus números. Te quería decir algo. Hay gente que está haciendo negocio con las medicinas de los enfermos de SIDA. Yo tuve un hermano que murió con SIDA y sé lo que eso significa en una familia. Sí. Entonces, tengo otro hermano que trabaja en una fundación ayudando a mucha gente que tiene problemas de SIDA en este momento, y hay mucha gente asustada porque hay problemas con los retrovirales, Hay problemas. Dice el gobierno, sí, yo he leído la noticia, escuché la noticia. Hay todos los medicamentos, están surtidos hasta el 2015, hasta, pero resulta que no tienen todos los medicamentos. La información que da es a media, la que están dando. Es media verdad, porque faltan muchos medicamentos que no están llegando. Y entonces no se sabe cuál, tienen que haber una reunión con la gente que maneja eso a nivel de fundaciones, que también ayudan de una manera u otra a los enfermos, ¿verdad? Con el registro que tiene el Ministerio de Salud, yo quisiera que el doctor Armada y la viceministra de Salud le pusieran un ojo, pero grandísimo, a esa situación, porque mientras no aparecen los productos, ¿verdad?, porque no se han terminado de distribuir en los hospitales, no sé qué. Antier hubo un zafarrancho en el hospital Vargas porque fueron a reclamar los retrovirales los enfermos y hasta la enviada de la viceministra se molestó con los sidosos esos, a sí mismo. Ah, ¿sí? ¡Qué horror! Ah. Entonces, una cuestión que no se justifica. Yo te y sobre todo cuando hay una ley que prohíbe la discriminación a las personas con VIH y los protege a ellos y a sus familiares. ¡Qué vergüenza! Están contentísimos por la cuestión de la ley, porque eso lo favorece en muchos sentidos a ellos y a la familia. Pero resulta que hay gente que está manejando esto que no tiene la mano delicada con los casos, porque son casos muy graves, ¿verdad? Y la gente se asusta. Si no tienes el medicamento, la gente dice, claro, ya estoy listo. Claro, claro. ¿Verdad? Y de alguna manera, en algún momento todos nos vamos a morir, pero bueno, esta claro, gente está bueno, un calvario. Puede tener calidad de vida para estas personas que padecen esta... Y yo le decía a mi esposo, cónchale, justamente está la gente ahorita con estos medicamentos y se los están entregando gratis. Mi hermano no alcanzó a ver eso, ¿verdad? Sí. Pero bueno, están otros disfrutando de esa situación. Hay algún problema, está pasando algo y ellos lo están denunciando. Ya la denuncia está ante la Fiscalía y ante la Defensoría del Pueblo. Ayer los diputados Pulgar y Sierra, Carlos Sierra, dejaron embarcados a este grupo de muchachos que iban a la Asamblea. Okay. ¿Entiendes? Yo pienso que el único diputado que fue el de la oposición, y yo no quisiera que agarraran esto como bandera política. Es así. Pero es una persona en la que tienen que ayudar a aclarar los conceptos, porque hay mucha gente que está manejando y están haciendo gala de que son ellos los que están al frente del asunto con los retrovirales y no tienen idea de para qué sirven los retrovirales, de cómo se tienen que tomar, no tienen idea de lo que eso significa, no manejan bien la información. No, y que de todas maneras ya están tomando realmente, como tú dices, esto como bandera política y es triste que se utilice, además de triste, mira, es bien, oye, poco ético utilizar el padecimiento de un grupo de personas con fines politiqueros. Entonces, mira, por eso la importancia de este taller de formación que está haciendo el PSUV para consolidar los cuadros políticos del proceso revolucionario, porque cuando hablamos de formación no es solamente el de afinar una maquinaria electoral, tiene que ver con el asumir, el asimilar no solamente un pensamiento político, sino también un pensamiento moral, un pensamiento ético. Sí. Que estos jóvenes del PSUV que se están formando en estos talleres puedan, con su palabra y sobre todo con su ejemplo, tener un efecto multiplicador en funcionarios públicos que se refieren a las personas con VIH como sidosos esos, ¿verdad? O con funcionarios policiales o militares que son susceptibles de ser sobornados o cualquier persona que diga, no, chico, pero no es malo vender mi cupo. Ay, pero no, pero esa es una plática que me meto. Porque la crisis que estamos viviendo no es una crisis económica, señores. Somos un país petrolero y ha entrado tanta plata que a pesar de todo lo que se han robado, todavía hay circulante en la calle y se sigue construyendo vivienda e infraestructura y se sigue invirtiendo en educación. La crisis no es económica. La crisis es moral. Hay una crisis moral terrible aquí en Venezuela. Y para combatir esta crisis moral, estos talleres de formación son fundamentales. Tenemos en línea otra llamada, vamos a recibirla. Buen día. Es un rujo la pobre. Pedrito, deja tu teléfono que Rosabel lo acaba de pedir. Para que lo vean a los dos. Corriente 348, si le vamos a dar duro a la chikungunya, imagínate que los laboratorios y los médicos, ¿no? Yo como médico botánico me sorprendo, me quedo estupefaciente. Sí, porque de repente hay personas que me llaman con enfermedades naturales, así como la osteoporosis, artrosis, tienen problemas de corazón porque tienen arritmia cardíaca o tienen problemas en los riñones o vesículas, cálculo, ¿no? Entonces ellos le ponen un nombre, hermano, esotérico. Y la persona me llama y le digo, vamos a hablar en criollo. Tú simplemente tienes un cálculo en los riñones o tienes tienes gastritis. Pero entonces yo quiero saber qué ganan, hermano. Vas a cobrarlo, los arroz igualito, igualito. Por eso yo siempre digo que cuando tú vas a una clínica y le pregunto a dos, ¿en qué clínica te...? Me llama un paciente, ¿en qué clínica te ves tú? En la clínica metropolitana. Ah, bueno, cuando tú llegas ahí y entras, ¿eres un fajo de billetes? ¿Eres un cheque al portador? ¿O eres un telecajero? Porque en lo que el médico te ve, te hace pipi, pipu, y ya, pase, platica, papá. Pase el otro, pase el otro. Sí, y entonces fíjate bien, yo sí tengo un programa, y participo en un programa de una de mis hermanas, pero revolucionaria, no revolucionera. Y yo regalo, yo hago revolución. ¿Cómo hago revolución? Cuando le hice, cuando me quebraron mi testículo, pero no me apena decirlo. Y fui tú en guerrilla, estuve en el Nula, en el Cutufín, el Fondo de la Navarreña, el Quintero, en la Luz, en el Muerto. Y aquí estoy vivito. Aunque más porreado que posible, loco, pero estoy dándole duro porque todavía tengo cómo darle duro al país. Entonces, fíjate. La señora que llamó, señora, si usted necesita mi ayuda, no solamente usted, todo aquel que quiera que yo le dicte una charla, vamos a hacer un taller o una charla o un conversatorio sobre medicina, escuchen bien todos ustedes, los radioescuchos de la ventana mejor que hay en todo el mundo. Fíjense, yo una charla, un conversatorio sobre medicina indígena, casera y botánica, como médico botánico que soy, y no cobro nada. Pero ¿qué sucede? Que yo le enseño a la persona a que lo que tenga al alcance de la mano, convertirlo en medicina, porque la medicina la tenemos en la casa y la desconocemos totalmente. ¿Quién va a imaginar que un pedazo de hielo, que tú lo metas en una almohadilla, lo machuques y lo ya machacadito con este hielo para a las damas, a las niñas, se pelen su seno y se den masajes, como no tienen un quiste, un mioma? Eso lo elimina rapidito y se evita que mañana pasado se convierta en un carcinoma. Entonces, eso son medicinas normales, como y corriente. Pero el médico que trabaja con la medicina alópata no le interesa a un Pedro Laporta, porque Pedro Laporta le está quitando el dinero que le va a entrar a su casa. Pues yo voy a seguir en esta lucha, hermano, y agárrense duro. Mi teléfono es para toda aquella persona, es 0416-784-8370, 0416-784-8370 y 0416-724-1616 724-2544 724-2544. Y yo me atiendo de gratis. Ahora fíjate bien, fíjate, oh surprise, el señor Star, o sea que tiene nombre, dice que se llama Guillermo Dávila. El otra persona que se le... Imagínate tú, hermano, están llamando a salir a aplicar el 350. Yo los invito. Agarren un fusil, váyanse a la montaña a ver por dónde le entra el agua el coco. Pero yo le voy a responder así. No hay tierra como la mía y esta mi ronca le canto. Y esta mi ronca le canto. Y si alguien me desafía, mis huecos dándole tanto. Soy un criollo, yo ya vería que el mundo fui recorriendo, que el mundo fui recorriendo y al final vine diciendo, no hay tierra como la mía. Venezuela, muerga, no para que le duela. Ahí está, chao hermano, hasta la próxima. Bueno, ya un abrazo grande para ti, Pedro. Entonces repetimos los números, Rosabel, espero que tengas donde anotar, 0426-714-8370. 0426-714-8370 y el 0416-724-2544, 0416-724-2544. Son las 10:56 minutos. Tiempo de hacer una pausa y nos vamos con el nieto de Bobby Capó. Tremendo tema, un tema bien, bien, bien bonito también, lleno de optimismo. Hoy estamos optimistas, hoy estamos contentos, con la moral bien en alto.

Huáscar marchó al norte y fue derrotado por las tropas de Atahualpa. Entre paréntesis, los españoles también solían escribir Atabalipa, en Riobamba, actual República del Ecuador. Atahualpa estableció su cuartel general en Cajamarca. Pizarro supo aprovecharse del cisma y un golpe de mano hizo prisionero a Atahualpa, quien tampoco era ningún ángel, pues hizo ejecutar a su hermano y a todo su entorno íntimo. Cuando Pizarro ordenó la ejecución de Atahualpa, este le ofreció a cambio de su libertad un rescate consistente en un cuarto, la propia celda del prisionero, lleno de objetos de oro hasta la altura de un hombre. No se trataba, por cierto, de un cuartucho tipo ascensor o cabina telefónica, pues medía 7,50 por 4,50 metros. El taimado español aceptó el ofrecimiento y, civilizado al fin, se quedó con el oro y de todos modos ordenó la muerte de Atahualpa. El gigantesco rescate en objetos de oro labrados por orfebres de todo el imperio, un tesoro más artístico que material, fue fundido, convertido en lingotes y parte enviado a España y parte repartido entre la soldadesca. Un bello episodio del encuentro de dos mundos. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Sirve para nada, es una letra vacía. Toma mucho alcohol y estrellate en la vía. Es una letra vacía. Bota tu condón y preña a la vecina. Es una letra vacía. Yo te amo mucho, tú eres mía. Es una letra vacía. Sonando en la radio de noche y de día. 11, 9 minutos y regresamos con Guatopori, esta excelente banda de Valencia, Estado Carabobo, y este tema, Letra Vacía. Me recuerda tanto esos temas que se han puesto de moda, porque no tiene que ver con que si es una letra ligera o letra mala. No, cuando hablamos de letra vacía es como, el gato volador. No, ¿tú te acuerdas una que era chacarrón, chacarrón? Dios mío, ¿cómo alguien pudo haber bailado eso? ¿Cómo le pudo haber gustado eso? No, pero bueno, estas son las cosas, estas letras vacías con las que tanto nos bombardean en la mayoría de los medios de comunicación social, porque la idea es que no pensemos, que nos convirtamos en un chacarrón, chacarrón, chacarrón, chon, chon, chacarrón. Es la metodología de vaciarnos el cerebro para meter allí cualquier cosa en su lugar, ¿no? Mira, lo que no está vacía son las propuestas y los logros, las conquistas en el deporte venezolano, pero específicamente el fútbol. Ayer tuvimos la buena noticia del triunfo del Rojo del Ávila en la Copa Suramericana. Ganamos allá en Perú y en el de vuelta volvimos a ganar. Se clasifica la siguiente ronda el Rojo del Ávila, la única representación venezolana que queda en esta Copa, ¿no? Fueron eliminados los otros dos equipos que estaban allí. Queda el Caracas Fútbol Club al ganarle al Inti de Perú el día de ayer en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria. Pero no es solo esa la buena noticia para el fútbol venezolano. Hay una que yo creo que es mejor que esta. Y son las declaraciones del ex técnico del Caracas Fútbol Club. Yo siempre lo voy a decir así. Pero también ex técnico del Zamora y ahora seleccionador de nuestra Vinotinto, Noel Chita San Vicente, quien tiene un plan. Él no está, no vino ahí a jugar carrito, menos mal. No vino ahí a hacer un pantallero. No vino a hacer un bocón, como habían otros seleccionadores, ¿no? Recientes. Pero Noel Chita San Vicente llega con buenas noticias, además con su cuerpo técnico. Presentó a los presidentes ayer de las asociaciones de fútbol en el país un proyecto de fútbol aficionado y menor para llevar adelante el desarrollo de todas las categorías menores de nuestro fútbol en colaboración con cada una de las regiones del país. Entre estos planes de desarrollo, San Vicente y su grupo está fomentar todas las categorías del balompié desde las edades menores. Esto con un trabajo coordinado con cada asociación de fútbol, lo que implica, mira, oye, ¿cómo no se le había ocurrido esto antes a nadie? Lo que implica hacer un censo de canchas de fútbol en todo el país donde se practique el fútbol y tratar de conseguir el apoyo de autoridades nacionales, regionales y locales para mejorar instalaciones deportivas que así lo requieran. Dijo Chita San Vicente, ofrecemos un cambio a todo el panorama del fútbol venezolano. Sabemos que hay piedras en el camino, pero juntos podremos encontrar soluciones a los problemas existentes. Y vaya que esta es una tremenda propuesta. No vino el Chita solo a dirigir la Vinotinto de mayores, ¿no? Vino con un proyecto de transformación del fútbol nacional. Quien tenga alguna duda de las buenas intenciones de este caballero y del grupo que lo acompaña, bueno, creo que quedan aclaradas con esta propuesta que ha presentado al país. En lo inmediato se va a comenzar con este proyecto, con cursos de capacitación para entrenadores, preparadores físicos, y esto va a contar con el apoyo del Colegio de Entrenadores de Fútbol. Los presidentes de las asociaciones respaldaron el plan y establecieron la cooperación entre todos los presentes para el fortalecimiento de las categorías aficionadas y menores. Y estamos seguros que el gobierno bolivariano, los gobernadores bolivarianos, los alcaldes bolivarianos están ganados a esta lucha. Vamos a ver quién más se suma. Y nos han llegado mensajes a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice José Alexander, camaradas, buen día. A los que se oponen al sistema biométrico, ¿por qué no protestan en las entidades bancarias? ¿Por qué no protestan allí cuando te piden que coloques tu dedo pulgar para realizar el retiro de dinero? Esa es la pregunta de las 40.000 lochas, ¿no? Bueno, dice, en la campaña de comer sano, me pregunto, ¿por qué Sanidad ha dado tanto permiso para comer chatarra alimenticia? Por una duda, mira. Eso no lo otorga Sanidad, ¿no? Sanidad puede otorgar permisos para expendios de comida y siempre y cuando se rijan por las normas de sanidad, que la cocina esté limpia y todo esto, pues mira, no tienen por qué negarlo, ¿no? Y aparte que lo que uno come debe ser una campaña de conciencia. No debe ser impuesto. No debe ser impuesto. Ahora, eso sí, que hay sitios donde te venden comida sin permiso sanitario. Mira que están proliferando los puestos de arepa en medio de la calle, por ejemplo, sí, donde está el permiso sanitario. Las ventas de queso en medio de la calle, quesos blancos. Vamos a ver si uno agarra una salmonela comprando esos quesos. También sin ningún tipo de registro sanitario. Buhoneros que te venden morcillas, pinchos y afines en medio de la calle. Sin permiso sanitario. Sin permiso sanitario. Cuando uno agarra la vía para Barlovento, bastante puesto de chicharrón con pelos, se encuentra uno en medio de la carretera y bastante gente que se para allí a comprarlo. Tampoco tienen permiso sanitario. Entonces ahí el Ministerio de Salud debe estar más pendiente. Yo me acuerdo que estando en España, hablando con mi hermana que vive allí, que están pasando una mala situación, desempleados todos, pues. Y yo le decía a mi hermana, pero ¿por qué no agarras y no te pones a hacer almuerzos? Ella cocina muy rico. ¿Por qué no preparas almuerzos? ¿Por qué no hacer tortas? Y dice, no, es que aquí te piden permiso sanitario para eso. Y son permisos carísimos. Y si te agarran vendiendo comida sin permiso, te cae una multa altísima y hasta puedes ir preso. Eso no pasa aquí. Fíjate, se refiere, yo creo, Juan, cuando nos manda esto, al ataque que ha sufrido la campaña Agarra Dato, Come Sano, del Instituto Nacional de Nutrición. Esta campaña, que sale por radio, prensa, televisión, lo que propone es luchar contra todos estos, esta comida chatarra que ha generado un gran problema en nuestra sociedad, que son los problemas de colesterol, los problemas de infarto, los problemas de obesidad, los problemas de diabetes, por los refrescos esto. ¿Qué ha hecho la prensa aquí en nuestro país? Impulsado incluso por la Associated Press, que también ha publicado información referida a esto. Que esta campaña la ha sacado el gobierno porque no pueden justificar la escasez de alimentos. Ah, como no se consigue aceite, entonces están mandando a la gente a comer a la plancha. Yo... Señores, no, pero es que hay algo más bárbaro. Allá. Hay algo más allá, Randall. Si promueves la comida chatarra, la gente es obesa. ¿Pero qué te vende la televisión? Después de McDonald's te aparece la mamazonga en bikini, lavando un carro, promocionando una camisa masculina. Si tú no tienes el cuerpo de la mamazonga en bikini, es que te sientes frustrado, te sientes solo, se burlan de ti en la calle, te llaman gordo, te dicen de todo. Entonces, ¿quién vive de esa industria? Las pastillas milagrosas de adelgazamiento, los cirujanos plásticos, la obesidad es una industria. Todo lo que tiene que ver con el control de peso, señores, es una industria. Te impongo unos patrones alimenticios que te ponen como un tonel. Me burlo de ti porque estás como un tonel y tienes que gastar plata en productos milagrosos para adelgazamiento, gimnasio, pastillas, faja, cirugía plástica, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días para ti, Enza García. Buenos días, Randall Borges. ¿Qué tal? Buenos días a Roger Loyo. Buenos días, Alba Ciudad, usuarias y usuarios. Hola, Fernando La Presta, desde el Serrucho de Latillo, amigo. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Esa campaña que tú estás hablando allí, amiga Enza, es una campaña de estética, ¿verdad? Vamos a decirlo como le decían antes. Antes era menos estética. Ahora es más estética. Así que la llaman por allí. Sí, la estética antes era menos estética, ahora es más estética. Pero bueno, desde todo punto de vista vamos a seguir la coherencia de lo que es el programa. Mira, en lo que es la medicina y lo que ustedes están anunciando allí con lo genérico, la ley de la farmacia existe y esa ley obliga a todos los expendidos que venden medicinas o productos farmacéuticos tener un listado con el respectivo, ¿cómo se llama?, genérico de cada medicina. Porque para eso existen líneas de genérico. Hay muchos laboratorios que tienen una línea genérica y una línea de productos farmacéuticos con nombre comercial. Todo eso está obligado. No sé por qué el ministerio no le ha puesto coto a ello para que eso exista en todos los farmahorros, farmatodos, en todas partes. Igual, sucede inclusive con la comida. La comida está prohibida vender en la calle. La comida, eso del ministerio lo prohíbe tácitamente, no se puede comer. Y si usted quiere envenenarse, amigo, come en la calle, por supuesto. Hay mucha gente que no tiene cómo regresar a su casa. Llévese su sanduchito, llévese su espaguetico, lo que usted quiera, en su bandejita, que es mucho, mucho más económico y mucho, mucho, mucho más sano. Por supuesto, la ingesta alimentaria te va a beneficiar en un sentido a futuro, porque según lo que tú comas, según lo que tú engordes, según lo que tú comas, según lo que te quita el médico, según lo que tú comas, según lo como tú andes. Desde este punto de vista, hay que llamar la atención a la gente. ¿Por qué? Porque nosotros salimos a la calle y no sabemos cuándo nos vamos, pero no sabemos cuándo regresamos muchas veces. Y ahí está todo el conglomerado de todo lo que es la calle diariamente. Por eso, hay situaciones que uno debe de catapultar en ese sentido. Pero bueno, estamos en el fin de semana. Ajá. Amigo, por favor, vamos a actuar con responsabilidad y evitemos los extremos para no ingresar a la estadística. De tus misiones, cuídala. En la que, sobre todo aquella que más te beneficia en este momento, en lo deportivo, en lo cultural y en lo recreativo. Inclusive en este programa y en esta emisora siempre te citan actos culturales, actos deportivos, actos recreativos, que ellos te lo anuncian aquí. Pero por supuesto, asiste al encuentro de tu preferencia, escúchelo por la radio, véalo por la televisión o entérate a través de nuestros medios electrónicos, que es la red. Hablemos un poquito de la justicia, porque ella, si no hay paz, nunca la vamos a conseguir. Relativo a la religión, este fin de semana asiste a tu iglesia, a tu culto, a tu templo, al salón del reino donde tú quieras y eleve una oración al Señor, al Ser Supremo. Gracias a Dios que por lo menos se firmó la paz en Palestina. Ojalá sea duradera, por Dios. Vamos a elevar uno para que ello sea duradero. Y vamos a darnos un abrazo. Vamos a pensar que nos tenemos que encontrar la próxima semana y siempre vamos a manifestar que la salud está unida también a una cuestión que llaman buenas energías, y si las tenemos, el próximo lunes nos volveremos a encontrar por aquí. Así será. Feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana. Feliz fin, Fernando. Gracias por la llamada y por el mensaje de cada viernes. Hay otra llamada en línea. Buen día. Aló, buen día. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, mira, oye, ustedes oyeron anoche más sonando lo que dijo Álvarez Paz de Palestina. Sí, vale. Qué bárbaro. Último. Qué bárbaro. Sí, esta bueno, gente. Mío, bueno. Con razón, Dios dado le dijo lo que le dijo. Y creo que se queda corto. Se queda corto. No, yo creo que se queda corto. Ese un. Yo te digo, ese hombre, yo no sé de qué madre nació ese hombre cuando él está justificando la muerte de 500 niños, Dios mío. Esto es terrible. Dígame tú, si ese hombre, o sea, ese tipo de persona entra a gobernar a este país, bueno, que se escondan entonces contra todos los consejos comunales y todas las comunas, porque vienen por nosotros, casi. Madre mía, yo me quedé asombrado. Yo dije, no puede ser que un venezolano esté diciendo esto. Dios mío, no puede ser. El único país donde llegó la ayuda fue Venezuela. Todo el mundo dejó solo a Palestina. Y yo digo, bueno, imagínate tú, como dijo Luis, que gracias a Dios que se ponga la sed. Y te digo, eso lo hizo Netanyahu porque ya huele por las Naciones Unidas la presión mundial. Ese hombre va a ser sometido a juicio. Y ese hombre lo van a llevar a la cárcel, a lo mejor lo fusilan. Yo quisiera ver que lo lleven a juicio, por lo menos, pero de verdad está bastante difícil. No lo creo. Mucho poder. Israel ha hecho desmanes terribles con la mayor impunidad. Y esto va a quedar impune. Yo no doy 2 años para que esta gente vuelva a bombardear. Porque ellos lo tienen claro, eliminar el Estado palestino. Sí, y con el apoyo de Estados Unidos. Así de sencillo. Mira, yo creo que se contuvieron mucho y gracias también al apoyo de Egipto, ¿no? Que hizo su trabajo diplomático de mediador en este conflicto. Pero también se frenan en este momento de, bueno, ya van 2,000 y pico de muertos, ya vamos a dejarlo así un momentico. y vamos a atender otras cosas porque el imperio está volteando su mirada hacia Siria. El imperio con estaba, la excusa de los yihadistas, sí. y metiendo pánico. Ahí hay gente jalándose las mechas. ¡Ay, que se están regando por todo el mundo! ¡Que se están yendo a Francia, España! ¡Pueden venir aquí a Venezuela! ¡Ay, nos van a decapitar por no ser por allí, musulmanes! Por allí, o sea, agarró Reino Unido y ahora extremó sus medidas de seguridad por miedo a ataques. Terror. Quieren generar, infundir el terror en la población, sí, para que apoyen una intervención armada en Siria, saltándose a la torera a la ONU. Porque, y saltándose a la torera a todo el mundo. Porque esto no es más que, bueno, una nueva forma, otra estrategia, como no pudieron con la primera contra Siria, otra estrategia que quieren utilizar para tumbar el gobierno de Bashar al-Assad. Ahí la primera no les resultó porque Rusia dijo, ya va, papá, pero ¿qué pasa? Por Siria tengo los mayores oleoductos y gaseoductos que van hacia los mares allí, sobre todo tiene salida el mar Mediterráneo. No, mira, y los oleoductos rusos pasan por allí. Así inventen lo de los yihadistas y lo que les da la gana. Señores, mira, Siria es un hueso duro de roer. Rusia no va a dejar que los gringos intervengan en Siria. Lo otro que está pasando es lo de Ucrania, ¿no? Lo de Ucrania es terrible. ¿Viste lo de Obama, el caretablado de Obama? Que el tipo acaba de soltar que llamó por teléfono a Angela Merkel y le dijo que los rusos tenían la culpa de la violencia en Ucrania. Bien bueno, ¿no? Por ahí está... Mira, yo pensaba que el bruto era Bush, pero este es peor. De verdad, pobre Obama. Porque además de bruto es cínico. Bush mostraba sin ningún tipo de máscara, que era brutito, pues. Brutito y malito. Pero este no, este es un hipócrita desgraciado que se le sale la maldad por los poros. Bueno, son las 11:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Este es un homenaje que le hizo John Lennon a los obreros, a esa clase trabajadora, a esas personas que como todos nosotros nos levantamos en la mañana, vamos a trabajar, vivimos honestamente y sacamos un país adelante. Working Class Hero, héroe de la clase trabajadora. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. First you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Momentos en la historia. El 29 de agosto de 1893 nace Laudelino Mejías en Trujillo. Fue un músico y compositor venezolano, director de bandas y orquestas. La pasión por la música comenzó porque desde niño era espectador de las retretas. El primer instrumento que estudió fue el clarinete. Para el año 1911 fue nombrado subdirector de la banda filarmónica fundada por Esteban Raskin. En 1916 ya era director de la banda. Posteriormente, en el año 1920, se muda a Valera y allí es director de la banda Lamas. Este es el año donde compone Mirando al Lago, inspirado en el lago de Maracaibo, y con Ticinio, un vals que le dio fama internacional. Laudelino Mejías luego se muda a Ciudad Bolívar, en donde tuvo la responsabilidad de ser director de la banda del Estado por 3 años. En su carrera musical compuso más de 300 piezas entre valses, marchas, himnos y sinfonías. Murió en Caracas el 30 de noviembre de 1963. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. ¡Ey! Es contigo. La señora Isabel observó unas personas sospechosas rondando por su casa. Gracias a su llamada al 171, alertó a los organismos de seguridad, evitando que ocurriera un delito en su comunidad. Continúa denunciando. Construyamos juntos un país seguro. La gran misión A Toda Vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. CIPSI, pregonando conciencia. Desde mi ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Orden en la... Orden en la situación. No sé cómo pudo ser, no sé qué pudo pasar. Siendo tú toda la vida el amor que soñé, ahora ya no, nada siente mi corazón. Ahora es muy tarde para comenzar. Ahora busco otro amor que me pueda comprender. Me dé su amor como pude yo dártelo a ti. Pero tú no quisiste aceptar mi querer. Todo ha cambiado y dentro de mí ya tú no estás. Oh, no, y ahora es tarde, ya no puedo ni podré. Ya. Mm-hmm. otro amor que me pueda comprender. Que me dé su amor, como pude yo dártelo a ti. Pero tú no, no quisiste aceptar mi querer. Todo ha cambiado y dentro de mí ya tú no estás. Y ahora es tarde, ya no puedo ni podré quererte más. Ya no existe ni el amor que no quisiste aceptar. Ahora es tarde ya para amar. Ritmo de jazz, cariñito para la oreja, y esta versión que nos trae Antonia Toro, una de las principales voces del jazz venezolano, Antonia Toro, ahora es tarde. Aquel temazo de los darts, ¿no? Para el recuerdo, y ahora en esta forma musical, en este género exquisito que es el jazz, lo traemos con cariñito para la oreja. Hoy en La Ventana de Viernes. Y les tenemos también invitaciones, ya que se acerca el fin, ya que se inicia el fin de semana. Y el ensamble funclórico se presentará este sábado en la Casa Amarilla. La agrupación Ensamble Funclórico, ofrecerá este sábado un concierto de la Casa Amarilla, sede de la Cancillería Venezolana, a partir de las 4 de la tarde. En esta presentación, la agrupación mirandina interpretará piezas de jazz, bossa nova, salsa, el funk y ritmos afrolatinos. Reseña el portal web de la Cancillería Venezolana. Casa Amarilla, ¿qué hora va a ser esto? A las 4 de la tarde. Hoy. Mañana. Mañana, este sábado. Cierto. Esta agrupación está conformada por Gabriela Madera en el violín, Ángela Abreu en el 4, Samuel Rodríguez, voz y percusión, y Carlos Rodríguez en el bajo. 5 jóvenes provenientes de Cuba, estado Miranda, que forman parte del sistema de orquestas de los Valles del Tuy. Vaya. Fíjense ustedes. Qué maravilla. Este evento forma parte de las actividades del programa Casa Amarilla, Cultura para la Paz y la Integración, que se desarrolla semanalmente en la Cancillería Venezolana. También los invito a disfrutar de consultar la cartelera de Fundarte con las obras de teatro para este fin de semana. Les recomiendo, de hecho ya este es el último fin de semana, la obra Dos Amores y un Bicho, de Gustavo Ott, que se está presentando en el Teatro Principal. Viernes y sábado a las 7 de la noche, 30 bolívares la entrada. Esa obra la vi en el Festival de Teatro de Caracas y me gustó muchísimo. Además de tener un alto contenido de crítica a la sociedad moderna, a la sociedad actual, también maneja un humor negro exquisito, pero un humor muy negro. Un humor negro exquisito, las actuaciones están muy bien, la puesta en escena es excelente. Así que si se encuentra un día como hoy en el centro de Caracas, se toma un chocolatico en Oderigo, en Cacao, Venezuela, y por 30 bolos entra a ver una excelente obra de teatro de un excelente dramaturgo también, que es Gustavo Ott. No se lo pierdan. La invitación también, esta sí es un poquito más costosa, pero creo que vale la pena. Uh-huh. Esto es una maravilla que tenemos en Venezuela, gracias a los espacios recuperados en la revolución, ¿no? Pero que vale la pena, sobre todo ahorita que los muchachos están de vacaciones. Quiere llevarlos a ver un verdadero espectáculo de calidad, pero de las más grandes que hay. Llévelos al Circo Funámbulo. Ay, sí. Circo Funámbulo. Circo sin animales, por cierto. Y donde con antes mataban malabaristas, cuerda floja. Donde antes mataban animales, ¿no? Donde antes era un lugar para la matanza de animales, ahora es un lugar para el sano entretenimiento de altísima calidad. Usted se va a sorprender de este maravilloso circo funámbulo presentado allí en el nuevo circo. Hay funciones todos los días. En la semana hay pocas funciones, sobre todo para la noche. Pero los fines de semana están mucho más activos, con funciones los sábados a las 3 y 6 de la tarde. Y los domingos, tres funciones, 11 de la mañana, 3 de la tarde y 6 de la tarde, para grandes y chicos. Para grandes, sí, la entrada 100 bolívares, para chicos la entrada 50 bolívares. Y usted va a disfrutar de uno de los mejores espectáculos que usted haya visto, con mucho humor, con mucha destreza. Todos estos atletas, porque yo creo que hay que llamarlos así, atletas del malabarismo, atletas de todo lo que significa las artes corporales, el equilibrio que hay que tener allí. Para todos estos malabares es tremenda obra artística la que usted va a ver allí. Sí, y bueno, y nuestros buenos amigos del Centro Uruguayo, un abrazo grande a Hamlet Tavares, a Jorge Friñones, a Miguel, Virginia, todas estas personas maravillosas del Centro Uruguayo, pues también quieren invitar al público, ¿no? A la comunidad en general, a la comunidad venezolana, por el Centro Uruguayo Venezolano, a celebrar la independencia de la República Oriental del Uruguay y al aniversario del centro, al aniversario del club el día de mañana, donde va a haber un acto cultural donde va a estar la Murga de Caracas, va a haber tango, va a estar Elena Gil, José Garcés, Cecilia Todd. De verdad que bueno, si están por allí, pueden pasarse por el Centro Uruguayo, que queda en Los Chorros final, ¿no? En la avenida Aristides Calvani, ¿no? Tenemos llamada telefónica, le atendemos, buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hey, hola, Alvarina. ¿Cómo está la novia? Aquí, orgullosa de ser venezolana. Así es. Con estos chamos que se están comiendo, poniendo el nombre de Venezuela bien en alto. Uh-huh. Tú lo dices por los muchachos de la danza hip hop, ¿no? Sí, todo qué ellos, buenos, mira. Qué bueno. Y lo que presentó anoche, cayendo, corriendo. Sí, sí. Tremendo, sí, tremendo. Sí. Y bueno, y la descomposición, esta gente está loca, la agarraron con los presos. La descomposición. Sí, vale. Me pone cada nombre, Alvarina. Ellos no llegan que para los cases. Bueno. Y ahora, aquí, ¿sabes qué hay por aquí? Están regando. Ah, ponerle, ¿no?, la misión árbol para que encuentren. Sí, que bueno que ni más harina pan, porque ya Maduro no va a dar más divisas. No, reapareció la harina pan, pero la que se consigue es la integral. Entonces yo le dije a mi patrona, bueno, yo como cazaba y plátano y otras cosas, total. Claro, bueno, que le caiga gorgojo a su cosa. Sí, bueno, allá ellos, yo aquí esta gente está bien loca, no hayan que para los casos. No hayan que decir, bueno, yo le digo a los venezolanos, a todos, oye, creamos esta patria, Chávez murió por esta patria, Chávez dio la vida por nosotros. Seamos un poquito más sensatos, no desperdiciemos el agua, no desperdiciemos la luz. Queramos esta patria porque este país es maravilloso. Y bueno, feliz fin de semana y por allá voy pronto. Te esperamos con ansia, ¿eh? No, okay. No venga con las manos vacías, eso sí. ¡Ay, Rando, Lambucio! Un besote, Alvarina. No, echando broma. Mira, un abrazo grande. Acá tenemos sus Twitter, por acá nos escribe Juan Guirola, @laventanaabierta, nos dice: ayer estuve en el Hospital Padre Machado del cementerio, buena atención a pesar de la cantidad de pacientes, felicitaciones, qué bueno. Juan también nos dice: un paciente en la cola de citas insultando a los chavistas y al gobierno, pero se servía del buen servicio del hospital del cementerio. Bueno, aquí no hacemos distingos de esto. Exacto. Mientras tanto, una trabajadora al Seguro Social del hospital emitiendo conceptos muy parecidos al guión de la MIT, o como quiera que se llame, por ahí la están llamando ya MAD, que en inglés significa loco. Nos están envenenando. Nos dice por acá, mira, nos saluda camarada Efraín Cortés, periodista, uh-huh, colega, sí, un gran abrazo para Efraín, sus labores que siempre anda desempeñando también en esta batalla comunicacional. Nos dicen por acá: ¿alguien me puede informar si hubo cacerolazo anoche? Me dormí temprano esperando el ruido para despertarme. En algunos sectores estuvo un poquito más ruidoso, eso sí, de corto tiempo, no fue duradero. Y en otros sectores ni existió, nadie se enteró que había cacerolazo convocado anoche. Marina Rojas nos pedía el teléfono de La Porta, ya se lo dimos vía, vía redes Twitter, sociales. Vía mensaje directo, sí. Y fíjate, lo que están haciendo nuestros usuarios y usuarias, nos están enviando fotografías pruebas de los sobreprecios y de las artimañas que están haciendo y siguen haciendo algunos compradores de esto, lo que se ha llamado, no el bachaqueo doméstico, ¿no? O el acaparamiento doméstico, como se llamó, sino esto es bachaqueo del duro, pero también los sobreprecios. Trotsky Colmenares nos envió una fotografía y dice, hablando de aceite, y nos muestra, lástima, esto es del Hipercentro de Salud, Farmayor, se llama así, Farmayor. Ah, Farmayor, sí. Hipercentro de Salud. Aceite por tu mesa de soya. Aceite de soya, aceite que hace. De soya. El aceite de soya hace mes y medio costaba 30 bolívares. Lo desaparecieron, lo empezaron a vender los buhoneros en 60 y ahora está en los supermercados a estos precios. 86 bolívares. Esto es en el Farmayor. Yo creo que este es el del Paraíso. No, hay, no dos, sé. Hay uno en la Avenida Páez y hay otro en la India, pero sí, hay dos en el Paraíso. Bueno, están por allí. Entonces, a caerle, mira, 86 bolívares el litro de aceite de soya. Bárbara. Ah, un aceite de oliva te costará 1,000 bolos. Pero mira lo que, esta me gustó más, la que me envió, nos envía acá al grupo, a la cuenta de Twitter, Clivi Díaz, y nos envía una fotografía recién tomada, En el Unicasa del Uslar. Un carrito de supermercado con 2 bultos de arroz, 3 bultos de harina de maíz y 1 bulto de mayonesa de las de kilo. Mira, no es que esto está ahí puesto y tirado. No, en la cola para pagar. Y la muchacha que está detrás del carrito tiene una pinta de cifrina. Cabellito claro, cuerpito delgado, zapatico, o sea, no estamos hablando de una persona de bajos recursos. No, bueno, ¿quién puede pagarte esto solo a bueno, alguien que está contrabandista? Pero es que con los buhoneros, o sea, con los contrabandistas, con la bola de billetes que se están metiendo, por supuesto que también arregladito. Hay poder adquisitivo, ¿no? Bueno, ya lo saben, échenle el ojo al Unicasa del Uslar. No, y échenle el ojo, yo no digo solo a esta cliente que va a bachaquear, porque esto no tiene otra explicación. Eso es que bachaqueo. Sea el bachaqueo. Sino al supermercado. Yo no sé si ella estaba en la cola para pagar, nos muestran la fotografía, pero yo no sé si el supermercado permitió que esto pase por caja, ¿no? ¿Cómo va a comprar 4 Mira, pacas de harina, 2 pacas de arroz de las grandes? ¿Qué me está llamando la atención? Pero este tipo de cosas era usual en el supermercado que está cerca de donde vivo. Ya, y fíjate que ayer fui a comprar el alimento de mis perros, es que yo le compro su perrarina cada 15 días, saco de 4 kilos. Ayer le fue a comprar su saco de alimento y tenían harina de maíz. Estaban bien surtidos. Y la gente, de verdad, no, o sea, no vi gente llevándose pacas ni llevándose cajas. Está bien. Yo no sé si es que en el supermercado cambiaron la política o la gente ha asumido conciencia. O las dos cosas, pero la gente no se está... O que no habían cobrado mucho, qué sé yo. Pero no, la gente no se estaba llevando las cosas por pacas. De hecho, tenían la harina de maíz, que no la regulada, por supuesto, sino la integral, que es más cara. Pero también hay que decirlo, es más sana. Y se llevaban 3-4 paquetes, pero el llevarse el bulto, como la señora esta de la foto, los bultos no, ya no. Sí. Bueno, mira, el 29 de agosto de el año 2004... Comandante Supremo Hugo Chávez lanzó lo que hoy tenemos que defender, como siempre nos dice por ahí el amigo La Presta, ¿no? De tus misiones, defiéndelas todas, sobre todo la que más te beneficia. Y hace 10 años, un día como hoy, se lanzó la misión alimentación. Y vaya que en este momento tenemos que defender nuestra misión alimentación. En el programa Aló Presidente número 202, efectuado en la finca El Juncal del estado Guárico, se creó desde allí, por mandato del comandante supremo Hugo Chávez, el Ministerio de Alimentación y la designación en aquel momento del general Rafael Oropesa, entonces presidente de la Corporación Venezolana Agraria, como su primer titular. Este ministerio le garantizará alimentación de calidad y barata a todos los venezolanos. Lo que hemos hecho hasta ahora es solo el preludio de lo que vamos a hacer. Alimentación para todo el pueblo venezolano, dijo en aquel entonces el presidente Hugo Chávez, y agregaba frases que se nos quedan y tenemos que recordarlas siempre. en alusión al paro sabotaje de 2002-2003, que pretendió dejarnos sin Navidad, que pretendió dejarnos sin alimentos y todo esto, el presidente decía, estaban tratando de rendirnos por hambre. Y es lo mismo que están haciendo ahorita. Están tratando de rendirnos por hambre. Ustedes recordarán que la burguesía era dueña y monopolizaba todo el proceso alimentario venezolano. Ellos cerraron los mercados. Se nos fue, ajá, la luz. ¿Se nos fue la luz o seguimos al aire? Seguimos al aire. Ajá. Ahí retornó, bueno, no sé si salimos del aire o no, pero se fue la luz. Bueno. Aquí estamos de regreso. Continúa con lo que estabas diciendo, Randolph. Retornamos. Y esto, lo que decía el comandante Chávez, dicen, ellos cerraron los mercados, botaron los alimentos, se negaron a llevar el ganado al proceso de beneficio, pararon las plantas de harina de maíz precocida. Le añado más a esto que decía en aquel entonces el comandante Chávez. Recordemos cuando el presidente de Fedenaga mandó a botar la leche, uh-huh, por las cloacas. Por los sumideros. Para no venderla al pueblo venezolano. Estas cosas hacían y pasaron hace tan poco tiempo, y yo creo que hay mucha gente que ya no las recuerda. Por eso seguimos nosotros y tenemos que seguir invitando a hacer ejercicios de memoria, sobre todo las de corto plazo. Hemos vivido momentos muy duros durante los años que estuvo con nosotros el comandante Hugo Chávez y vimos las barbaridades, las atrocidades más absurdas que hizo la oposición. Hoy las repiten, las están haciendo quizá con más saña, porque están dejando al pueblo venezolano sin alimentos, sin medicinas, los están dejando sin los insumos para construcción. Todo eso se lo están llevando del país y han involucrado a parte del pueblo en esta actividad terrible que va en contra de nuestro mismo pueblo. Uh-huh. Bueno, Randolph, aquí hay una nota que viene a las redes sociales y esto, mira, lo podemos relacionar, ¿no?, a propósito de la campaña con Come Sano, que tiene, es una campaña muy, además de que es importante para nuestra salud, sin caer en lo que son los fanatismos, ¿no? Porque también hay que tener mucho cuidado. Hay una nueva moda alimenticia, que es la moda de los veganos. No, tampoco así. Pues están los vegetarianos, que son personas que no comen carne, no comen carne de res, ni de pollo, ni pescado, pero consumen proteínas animales a través del huevo, a través de los lácteos, a través de huevos y lácteos. Los veganos no consumen ningún tipo de proteína animal. No comen huevos, no toman leche, no comen yogur, nada, nada, nada. Eso sí son radicales. ¿Qué ocurre? Hubo una situación en España, si no me equivoco, de una madre vegana que por no tener los nutrientes en la leche materna se le murió la niña y se abrió todo un proceso legal. Esto del veganismo lo considero una moda porque hay toda una industria. Ahora hay helados veganos, chicles veganos, gelatinas veganas. Una campaña agresivísima en las páginas web. Tú, maluco perverso, que te comes a las lindas vaquitas. Y tú, maluco perverso, que no comes vacas, pero tienes zapatos de cuero y bolsos de cuero. Es lo que respondo yo. Y correas de cuero. ¿Dónde sale el cuero? De las lindas vaquitas. ¿No? Pero bueno, más allá de eso, tienen visto que hay una especie de una propaganda bastante agresiva para que la gente se meta en esta onda, en esta moda, ¿no? Porque es una moda, que hay toda una industria de alimentos que viven de eso. Y qué casualidad que surge esta moda cuando ahora han aparecido un montón de gente celíaca, ¿verdad?, que son alérgicos al gluten. Entonces los productos para celíacos ahora te los venden como productos veganos, ¿no? Como los celíacos son pocos, pues vamos a ampliar el mercado. Señores, el capitalismo lo convierte todo en mercancía. Entonces hay que comer sano, hay que comer balanceado, sin caer en estas dietas y en estos experimentos locos, ¿no? Así es. Bueno, pero fíjense ustedes esta nota. Intoxicados por comer perros calientes con drogas en Venezuela. Oh. Una comida familiar en la isla de Margarita terminó en una terrible equivocación que incluyó sustancias estupefacientes. Dos adolescentes habrían sido intoxicados en la isla de Margarita, en el noreste de Venezuela, por ingerir perros calientes con droga. Según una nota publicada en el diario El Universal, la policía municipal de Mariño, en la isla de Margarita, la comida le fue entregada en presencia de sus padres en un carro de comida, seguramente sin permiso sanitario, ubicado en la calle Igualdad de Por la Mar. Los adolescentes, en presencia de sus padres, pidieron unas hamburguesas para llevar y por confusión habrían agarrado la bolsa con los perros calientes equivocados. Los jóvenes fueron llevados de emergencia al hospital, donde se le diagnosticó una intoxicación. Los padres revisaron la comida y encontraron bolsitas negras con la presunta droga y tres pastillas de ribotril de 2 miligramos. José Vergara, el vendedor de los perros calientes, fue detenido. Eso no es señores, mío. Eso no es mío. Señores, coma sano. Coma sano. Coma sano. Y fíjese usted dónde se va a meter a comer. Agarre ese dato ahí, pues. Nos escribe, antes de irnos, nos dice Contraloría Popular 1, el único cacerolazo que escuché fue el que le dio mi vecina al pana por llegar con una botella en la mano y cayéndose, ¿no? Lo hice a modo de risa. Así nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy, por esta semana. Gracias. Mil gracias por mantenerse allí en sintonía, por participar, pero sobre todo gracias le damos hoy y le darán mañana a las generaciones futuras por construir una patria cada día mejor. Gracias también a Luis Arloyo, que está allí trabajando frente al control técnico, y hasta el próximo lunes. Nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randolph Borges, tengan todos buen apetito, feliz tarde, un maravilloso fin de semana. Y si tiene, si está de vacaciones, tiene tiempo y tiene platica, ¿por qué no da un paseíto por esta bella Venezuela? Nos despedimos con Reinaldo Armas. Hay una tierra en mi tierra. Mi tierra, Venezuela. Donde se baila apretado, baila la vieja y el viejo, baila el pavo y la pavita, sin mirar para los lados. Lo zapatea Juan Bimba cuando está medio entonao. Báilalo tú, mi morena, báilalo tú, mi catira, báilalo tú, mi negrita, mi joropo es pellejao. Hay una tierra en mi tierra donde se baila apretado, baila la vieja y el viejo, baila el pavo y la pavita, sin mirar para los lados. Lo zapatea Juan Bimba cuando está medio entonao. Báilalo tú, mi morena, báilalo tú, mi catira, báilalo tú, mi negrita, mi joropo es pellejao. Apunte suela, lo remique el buen llaneo, y el forastero se siente identificado. De medianoche hasta que viene amaneciendo, de tardecita con el sol de los venaos. Trae muchachos la camasa, que el polvo está alborotao. Échale agua que se aplane, no te quedes ahí parado. Están llegando más parejas y es que lo bueno en la fiesta todavía no ha comenzado. Trae muchachos la camasa, que el polvo está alborotao. Échale agua que se aplane, no te quedes ahí parado. Están llegando más parejas y es que lo bueno en la fiesta todavía no ha comenzado. Cántamelo mayullita en la maca del Caney. Ese joropo sabroso que lo cantó José Antonio pa' que bailara Bolívar en una noche sin ley. Hay una tierra en mi tierra donde el joropo es el rey. Canta el vago pendenciero, la mujer del hacendado y el sapito en el Hawái. Cántamelo mayullita en la maca del Caney. Ese joropo sabroso que lo cantó José Antonio pa' que bailara Bolívar en una noche sin ley. Afine el cuatro con papel y cántese una, pero ante todo búsquese algo pa' beber. Mire en el cielo la carita de la luna, se ha puesto triste y es que quiere amanecer. Es en Valle de la Pascua donde se aprende a querer ese ritmo contagioso que nos llena de placer, que además es patrimonio. Santo Dios, corre al demonio que no se venga a meter. Es en Valle de la Pascua donde se aprende a querer ese ritmo contagioso que nos llena de placer, que además es patrimonio. Santo Dios, corre al demonio que no se venga a meter. desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura. Emisora de revoluciones. A partir de esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis Musical. Por Alba Ciudad 96.3 FM. De mi tierra soberana. Los dos lucharon por el más fecundo ideal de inefable probidad y alcanzaron la gloria de este mundo, dándole a medio mundo libertad. Y alcanzaron la gloria de este mundo, dándole a medio mundo libertad. Bolívar, cual Jesús el peregrino, Sucre como Abel sacrificado. Los dos forman el alma del soldado y América brindó mejor destino. Ellos son ideal bolivariano que nos conduce hacia las horas buenas. que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. Y si veo flamear otra bandera ufana, yo respondo orgullosa con la mía. Por eso esa tierra capitana, donde no prosperó la tiranía. Y si veo flamear otra bandera ufana, yo respondo orgullosa con la mía. Y si un día el pie del extranjero profana el suelo del libertador, con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga el invasor. Con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga el invasor. Y si un día el pie del extranjero profana el suelo del libertador, con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga el invasor. Con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga el invasor. Ella iba a por las praderas, ella una

Óyeme, Gerardo. Yo a ti te respeto. Con dulzura. Gracias, Che Valenzuela. Yo a ti te respeto. Y hay que vivir en paz. Yo a ti te respeto. No más pelea, mi gente. Que viva el amor. Yo a ti te respeto. Gerardo González, Salsa Mundial. Paz, no quiero guerra. Escucha bien mi consejo. Paz, no quiero guerra. Para que llegues a viejo. Paz, no quiero guerra. Lo que quiero es alegría. Paz, no quiero guerra. Vivamos en hermandad. Paz, no quiero guerra. Yo no quiero discusión. Paz, no quiero guerra. Tampoco más fanatismo. Paz, no quiero guerra. Porque Dios está en nosotros. Y Él, a ti te respeto. Sonaba y también improvisaba los cantos de Miguelito, Penny More y Matamoros. Nunca pudieron faltar los de Arsenio y Mael, yo lo tenga en su gloria a todos. Nunca pudieron faltar más cantos de los grandes soneros. Nunca pudieron faltar los cantos Sonero y Mael, Penny More, Matamoros. Faltan los cantos de los grandes soneros. Oye, de toda manera, Rosa, para quien ya me olvidó. Nunca pudieron faltan los cantos de los grandes soneros. Así cantaba Ismael Rivera, el Penny con Francisco Guayabal. Tremenda escuela. Para que lo goces tú. con esta bomba. No voy a matar tus niños con esta bomba. No voy a causarles dolor con esta bomba. Quiero llamar tu conciencia porque esta bomba es una bomba de amor. Porque esta bomba es una bomba de amor. Con este ritmo boricua hoy te pido que me escuches, para que conmigo luches y hacer un mundo mejor, donde vivir sin temor. Si una bomba caerá destruyendo sin piedad las obras del Creador, donde vivir sin temor. Si una bomba caerá destruyendo sin piedad las obras del Creador. Estás disfrutando del Oasis Musical, puro talento nacional. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. La mujer venezolana me ha robado el corazón. Por ser la musa dorada que me inspira esta canción. Pura bella, amante enamorada, mi madre idolatrada, así es ella. Pura bella, amante enamorada, mi madre idolatrada, la mujer venezolana. Y es que por donde la mire, lo tiene todo. riqueza, mi tesoro más preciado. No existe mayor riqueza que tenerla aquí a mi lado. Esta mujer es nobleza, mi tesoro más preciado. Venezolana, pura bella, amante enamorada y madre idolatrada. Así es ella, pura bella, amante enamorada, enamoradísima, madre idolatrada, la mujer venezolana. Así es ella, así es ella, la mujer venezolana. Y es que es buena, buena amiga, buena amante y buena esposa. Tiene un noble corazón, buena madre y buena moza. ¿Y qué cosa? Así es ella, así es ella, así es ella, la mujer venezolana. Es la reina de belleza a nivel universal. Su nobleza representa nuestro orgullo nacional. Orgullosos de su belleza y cómo baila. Sábiamela. Caña dulce. Porque a la hora de amar, tú desatas mi pasión, princesa. Así es ella, así es ella, así es ella, la mujer venezolana. Mujer divina, cómo fascinas y me dominas todo el corazón. Como la venezolana, no se compara belleza. Linda, hermosa, idolatrada, pura de naturaleza, la mujer venezolana. Por las venas la alegría del tambor. Aquí encendimos la mecha y encendida se quedó. La cosa se puso buena porque ya sabor a pueblo, que todo se coló y se pegó. Y esa alegría refleja que la parranda llegó. Bailen morenas, trigueñas, catiras, negritas que bailen ton. Y preparen sus caderas porque el sabroso tambor ya arrancó. Con sabor a Venezuela, la tierra en que nací yo. Ave María morena, que parranda tan buena y esa es esta que traigo yo. Sabor a pueblo llegó y viene echando candela. Baila, baila la candela, sabor a pueblo sabor llegó. Sabor a pueblo llegó y viene echando candela. Ave María morena y viene echando candela. Escúchalo bien y dime qué rico y suena. Viene echando candela. Candela, candela, candela. Candela. Baila lo que aquí llegó la parranda y la cosa que son buenas. Yeah. así en esta ribera del Arauca vibrador. Sabor a pueblo, que goce color y se pegó. Y candela esta banda llegó de Caracas, Curiepe y Aragua, pura mezcla de sabor. Sabor a pueblo, llegó se coló y se pegó. Llegó se coló y se pegó el tambor. Llegó se coló y se pegó. Llamen los bomberos porque esto ya se prendió. Llegó se coló y se pegó. Disfrútalo, cántalo, bailalo, tócalo y gózalo como yo. Oasis Musical. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.